Billy Woods, Aetiopes, 2022, Blackwoods Record, por Bárbara Busson Surzaiz y Lorena Jiménez Martínez. Aetiopes es el término con el cual los europeos diferenciaban África como idea y África como lugar físico. El rapero Billy Woods se apropia de esta idea para crear un álbum conceptual que cronifica la historia del pueblo negro desde Mengistu Haile Mariam, gobernanta socialista de Etiopía, hasta Robert Mugabe, dictador zimbabuense. El artista incluye referencias a la cultura popular estadounidense que marcaron los diferentes movimientos de lucha de la población africana y afrodescendiente. Uarbes, uno de los temas del álbum, describe la llegada a los puertos africanos desde la perspectiva de un colonizador blanco que, con mirada condescendiente y altiva, relata el proceso de la venta de esclavos. Como desarrolla Michael Denning en Noise Uprising, 2015, estos puertos coloniales fueron puntos de confluencia e interacción de numerosas formas musicales. Su distanciamiento de las capitales culturales y centros de prestigio artístico occidentales permitió cierta autonomía y espacios de encuentro para la creación de nuevas formas artísticas. El álbum se desarrolla con una instrumentación minimalista y orgánica de la mano del productor Preservation. En él se pueden escuchar influencias jamaicanas, balinesas y etíopes a través de los instrumentos que escoge. Opta por el sampleo y en ocasiones por la ausencia de ritmos, como ocurre en el caso de No Hard Feelings. Las 13 canciones que conforman el álbum abren una ventana a una otredad desconocida y oculta en la historiografía europea. Billy Woods acerca a sus oyentes habituales a su pasado que, a la vez, es el de todos aquellos africanos que fueron forzados a emigrar en contra de su voluntad.